Comunicado 57. Gana Profeco Nokia México juicio. Tendrá que pagar a las y los consumidores por fallas en sus teléfonos. México DF a 28 de septiembre de 2014. Ante las decenas de quejas recibidas contra la empresa Nokia México SADCB por su negativa a hacer efectiva la garantía en aparatos de telefonía celular defectuosos, la Procuraduría Federal del Consumidor Profeco inició una acción de grupo en el juzgado 11º de distrito en materia civil en el Distrito Federal, obteniendo sentencia favorable que obliga a la empresa a la reparación de daños y perjuicios contra las y los consumidores afectados. Cabe destacar que en febrero de 2010, Profeco interpuso la demanda contra Nokia México por incurrir en violaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor, LFPC, hechos asentados en el expediente 110-2010. Tras la revisión del caso, el juzgado resolvió a favor de Profeco, con lo que obliga a Nokia a indemnizar a las y los consumidores afectados que acrediten haber sido perjudicados, aun cuando no hayan presentado queja ante esta institución. En la determinación se establece que Nokia deberá reparar los daños y perjuicios que cada consumidora y consumidor haya sufrido por la conducta irregular de esta empresa y que consiste en el cambio del aparato y o pagar el costo del aparato más una indemnización que no deberá ser inferior al 20% del monto de los daños ocasionados por fallas en el funcionamiento de equipos celulares que se hayan adquirido desde 2010. Para proceder con la reclamación, las y los consumidores afectados deberán presentar el aparato Nokia que tenga fallas en su funcionamiento, identificación oficial del titular, comprobante de compra o cualquier documento que acredite la adquisición del modelo respecto del que no se hizo efectiva la garantía. Si desea incorporarse a esta acción de grupo por equipos Nokia defectuosos, acuda a la delegación, subdelegación o unidad de servicio de Profeco más cercana a su domicilio para presentar su documentación en un horario de 9 a 15 horas. Para cualquier duda o aclaración, Profeco pone a su disposición el teléfono 5625-6700, extensiones 1357, 1292 y 1176. Fuente, Boletín número 57, 28 de septiembre de 2014.